hoy tengo ganas de ti. Quiero sentir tu cuerpo. Hoy escuché una canción que habla de lo que siento. Hoy este día al despertar creía tener tu cuerpo. Después oí la canción.